Hace tiempo que no hacemos el amor. Siempre buscas un pretexto y después pides perdón. No me vengas con mentiras, por favor. Que yo sé que hay alguien más que te atiende si no estoy. Vete mucho a la vecina, le callas muy bien. Tal vez porque no sabía que su marido, el chofer, atravesaba la ciudad, llevándote a Palenque, metiéndote velocidad. Vete mucho a la avenida donde te sentabas a esperar aquel camión que te recogía en Pino Suárez, por colinas de Santo Tomás, y te dejaba bien puntual, 6 para las 9. Ya sin ganas de cenar. A llorar. Si te gusta la verdura pura, te la encontrarás. Pélame cuando te hable, por favor. Que ya no quiero decirte que eres que eres pura ilusión. A la vecina le callas muy bien, tal vez porque no sabía que su marido, el chofer, atravesaba la ciudad, llevándote a Palenque, metiéndote velocidad. Vete mucho a la avenida donde te sentabas a esperar aquel camión que te recogía en Pino Suárez, por colinas de Santo Tomás, y te dejaba bien puntual, 6 para las 9. Ya sin ganas de cenar. Ya sin ganas, ya sin ganas de cenar.